un podcast más, 100% real, no fake, un link mega udoar, Hoy presentamos... Porque sí. Dos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Y bueno, capítulo número 6 de la segunda temporada aquí en BlackBerry Studios. Número 6. Oiga, ¿cómo avanzamos? Y en realidad, como no les tenemos ninguna wea preparada, hoy día vamos a hacer un capítulo porque sí. Igual que la temporada pasada. Sí. Y en realidad es porque no preparamos ninguna wea. No tenemos nada listo. Pero promete ser bueno. Como aparte el mismo estamos... capítulo, porque sí, de la temporada pasada, que fue bastante bueno. Aparte no preparamos nada porque estamos empezando súper tarde. Sí, po. Nosotros con el DJ fuimos a ver aquí a Orgy. Fueron a una orgía. Sí, po. Fue bastante bueno, Orgy en vivo. Pero a lo que vamos hoy día es a mostrar los temas con los temas que estamos pegados últimamente. Y bueno... Como normalmente yo siempre parto el primer bloque de un podcast más. Ahí me siento importante. Ay, como este, el anfitrión principal. El anfitrión principal. Bueno, estoy bastante resfriado. Oiga, se le tiró ahí al Nico West. No venga con wea, se le tiró al Nico. No lo sé. Yo lo vi venir para otro lado. No, yo lo vi para el Nico. El Nico dijo el anfitrión principal. Bueno, y no hemos hecho la presentación. Estoy aquí al lado como cada... Estamos aquí. Como cada jueves, como cada lunes, como cada martes, miércoles. Pico, weón. Como sea. Cada día que cada grabamos, semana que grabamos esta porquería de mierda, weón. Aquí al lado de mi querido amigo Nico West, alias Larraín. Hola, ¿cómo están? Hola, soy Nico. Y yo también, como cada semana, me encuentro al lado de mi querido amigo, el muy respetable, el bueno para las orgías, el bueno para la chela, el bueno para la marihuana, el bueno para el pico. ¡Pikachu! Tenemos un nuevo integrante de Pikachu. El amigo. El amigo Pablo Andrés Moya Zamorano. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, estuvo bien, su bien. Semana? Puta, como el pico, weón. Como el Pikachu. No. ¡Pikachu! Weón, agradezco haber encontrado a este gran amigo, Pikachu. ¿De dónde salió ese amigazo? Este lo encontré en Make a 500 pesos y ha sido un amigo invaluable, weón. No, vale, ya lo valo, ya este weón vale mucho más que 500 pesos. Y también me encuentro con este DJ que vale 100 pesos. No, vale. El JJ. Vale mucho más. El DJ JJ. El chico Yeye. El DJ Yeye. Tenemos a nuestro queridísimo DJ KSOX. Ahí en los sonidos, la música de fondo, la música. En los sonidos ofensivos. Claro. Ofensivo que este concho su madre, Este weón le pega a la desconocida hasta el amo, po, weón. Es como el perro de la casa que le pega a la desconocida al amo. Ahí está el ofensivo. Ya, te vais para la cocina, conche tu madre, ya. Ya, para la cocina, ya. Y bueno, no nos vamos con ningún puto preámbulo, weón. Me importa, porque hoy día no importa un pico todo. De hecho, ¿por qué tenemos esta música de fondo? Ah, ¿por qué qué? De hecho, ¿por qué tenemos ahora esta música de fondo? Porque sí. Muy bien, así es sencillo, porque sí. Excelente respuesta. Y bueno, ¿con qué partimos? Eso no está, no está galleteado. No, nada de esta wea está galleteada. En ningún momento, ningún capítulo de esto está galleteado. Oiga, sí. El sonido de Chewbacca me hizo recordar que hoy día me mandé un hype máximo con el trailer de Rogue One. Oiga, promete. Promete mucho. Nuestro, ¿sabe qué? Incluso querido amigo Gabriel posteó la wea. Chicos. Sí. Tenemos chicos, no le voy a decir nada. Nuestro querido amigo Gabo Quesada, saludos para él. Yo sé que posteó la wea, pero yo creo que no tiene ni pico idea, wea, de qué pasó en el trailer. No, sí, algo parece que sabe. No, nada. ¿Sabe por lo menos que está entre el episodio 3 y el episodio 4? No, no. Sí, sí lo sabe porque compartió una imagen de eso. Porque la tuvo que ver. La tuvo que leer para poder saberla, weá. Pero lo sabe. Al menos por eso lo sabe. Para mí que todavía tiene la confusión entre que Anakin y Darth Vader son la misma persona. No, te queremos mucho. Chupa el pico. Oiga, ¿sabe quién va a salir en esta película que se estrena en diciembre? Ahí está bien. Un personaje que yo estaba viendo, bueno, hace harto tiempo ya en una serie que se llama Hannibal. Cuente. El señor Mads Mikkelsen, que es un actor que está acostumbrado a hacer villanos. Le preguntaron, ya, ¿qué personaje vas a hacer? Cuente un villano emblemático de este personaje. Hannibal, el más emblemático. El con el que... De la serie Hannibal. Ya. La serie de tres temporadas de Hannibal. ¿Otro más conocido? No, no conozco otro más. Porque Juan dijo como que yo siempre hago villanos, pero ahora no voy a ser un villano. Y es lo único que puedo decir, dijo. Mire usted. Así que... Y creo que su personaje es bastante importante. Tan importante que no sale en el tráiler. ¿Sabes qué? ¿Ah? Me importa un pico la wea. Yo ahora voy a presentar mi tema. No, yo amo Star Wars. De hecho, ando con mi poleroncito Star Wars. ¿Sabes qué? Le importa un pico el a la polerón gente. De Boba Fett. ¿O no? ¿Polerón de Boba Fett? No, este es de la Alianza Rebelde. Ah, no había. Estoy medio corto visto. Alianza Rebelde. Forever. Ya. ¡Guasos de mierda! Bueno, yo ahora voy a presentar un tema con la banda que anduve pegado toda la semana. De hecho, si ustedes, público de mierda, público conche su madre, se ponen a escucharlo, le van a bajar completamente el perfil a Chino Moreno. Chino Moreno es un puto copiador, weón. Porque, weón, si lo tomamos por influencia, con solamente una canción de esta gran banda que se llama The Cure. ¿Qué fue eso? Bueno. Bueno, The Cure. ¡Déjenme hablar! ¡Ay! ¿Pero qué es eso? Ya. Puta, ya no le voy a seguir tirando mierda a Chino Moreno porque, bueno, aprendí mucho de Chino Moreno. ¿Qué le enseñó a sumar, a leer? Me enseñó el pachipachi, hermano. Me enseñó modales, Chino Moreno. No, pues, bueno, si vemos la raíz principal de donde nació Deftones, que aparte de haber sido The Smiths, Morrissey también lo fue en su gran parte. Mi libro, The Cure. Luna de Plutón está siendo un gran éxito. Basta. De ventas. Gracias, Dross. En toda la Basta. Oye, yo también quiero decirle algo de Chino Moreno. ¿Qué? Que hace poco lo publicamos ahí en The Boiler. Chino Moreno declaró estar celoso del éxito que tuvo el Limp Bizkit. Pero es que Chino Moreno es un guatón culiao. No, no. Lo queremos mucho, Chino Moreno, para ti. Sí. Este es para vos. Un besito ahí. Un tosive. En su panza gorda. Como la mía. Sí, porque dijo que ellos en realidad habían sido como que los que inspiraron un poco a Limp Bizkit dentro del género New Metal. Y que ellos solo habían logrado vender, no sé, en su mejor momento con White Pony 1 millón de discos, no, algo así. Y que Limp Bizkit después de la nada vendía 7 millones y que ya tenían la plata que necesitaban para vivir el resto de la vida. Fuera de todo el hueveo que he dicho, Deftones ha sido una banda que ha vendido mucho. Bastante. Pero para Chino Moreno no es suficiente. ¿Cómo que no, weón? Pero eso es lo que él dijo. El Koi No Yokan le vendió a todos los hipster Deftones. Sí, pero para él no es suficiente. Gracias al Koi No Yokan, hipster eres, Dios mío, vete al Starbucks con un Macintosh o con un iPhone. Hablando de Macintosh. Ya pico. A lo que voy es The Cure. Con el gran Robert Smith. ¡Me comí una salchipapa! ¡Basta! El Chino Moreno se comió una salchipapa. No se comió solo una. Se comió varias. Se comió el restaurante entero, el guatón culiao. ¡Basta! Estoy hablando de Robert Smith. Robert Smith, otro que se comió una salchipapa también porque está súper hinchado. Pero es que Robert Smith era Robert Smith, po, weón. Nadie me viene a tocar a Robert Smith. Robert Smith es Robert Smith, sí. Eso es una afirmación correcta. Bueno, basta. Weón, un gran exponente dentro de la música para que muchas bandas tuvieran por lo menos el ejemplo de The Cure, gracias, por ejemplo, Deftones, Korn, que Korn invitó al mismísimo Robert Smith en el Unplugged y Continúe. Y tocara un tema propio de The Cure dentro de una mezcla. Es como un mashup. Sí, pero dentro de una weá que es primitivamente de Korn. Sí, es que Jonathan Davis le chupa el cuerpo a Robert Smith. Al igual que Chino Moreno. Le chupa la cara de pan de Pascua a Robert Smith. También. Pero. Y no si, solo eso. Pero sí, weón, si lo vemos desde ese punto de vista, Robert Smith ha sido un gran exponente para muchas bandas como estas. Un ídolo. Sí. Y yo me voy con este gran disco de este gran ídolo. Es gran, grande de en masa. Deje a Robert Smith. Es un gran personaje. Leave Robert Smith alone. Please. Y bueno, cuando vino a Chile, no solo se pegó un conciertazo, weón, porque tocó alrededor de 30 temas que ninguna de las otras bandas que yo había visto en vivo se había pegado todo ese repertorio. Mire qué bueno, eso no lo sabía. Y aparte tiene un muy buen disco en vivo con toda esa cantidad de temas. O sea, el weón tiene cuerda para rato, weón. El único problema es que Robert Smith es guatón, es feo. No es guatón ni es feo. Es hermoso. Es un hombre hermoso. Tiene un problema culiado de que no puede venir nunca más para acá. No es Choche. El weón le tiene miedo a las alturas. ¿Vos? Bueno, yo también le tengo miedo a las alturas, pero... y nadie dice nada por mí. No, pero es que Robert Smith, po, weón. Robert Smith no está haciendo un podcast de mierda con... aquí al... tomando cerveza en lata. No, pues ni cagando. Pero bueno, está... No. Vámonos con el puto tema, weón. Ya, yeah, ok. Bueno, este es un temazo del disco. Basta. Está muy fuerte, respeto y al DJ, no deja hablar a nadie. Estábamos los dos medios cagados de la garganta. Estamos pre la reina. Weón, yo prácticamente estoy gritando, weón. Estamos casi nivel la reina. Bueno. Ahora vámonos con este temazo de The Cure. The Cure, The End of the World, del disco homónimo. Aquí en CQC, un podcast más. Vacílelo, hermano. Go if you want to. I never try to stop you. Show more. It's not that hard. aquí en este segundo bloque de un podcast más, estoy revisando aquí qué la... temazo le traje, weón. Este tema es bastante triste, weón. Me gusta bastante. Me gusta porque el es weón, triste como yo. Es triste como yo. es triste como la interacción de nuestros podcastos en sí, Twitter. Sí, pues. Porque nosotros amamos mucho a nuestros podcastos, pero ellos no nos aman como nosotros los amamos. Como esos memes de como cuando puedes traspasar paredes, cuando puedes penetrar paredes, pero no puedes, pero no a ella, una wea así. No sé a qué página se metió, pero yo ya me imagino que pudo haber visto. Oiga, ¿sabe que tenemos interacción en las redes sociales? ¿La Durra? Sí. ¿Me estáis weyando? De un personaje muy conocido por nuestro podcast. Sí, este joven nos está diciendo que pidamos la canción... Así que vamos a buscar la canción para poder ponerla en vivo otro día. Pero le pusimos ahí la canción, parece que hubo interferencia. Parece. Sí, era un cortito, se debe haber escuchado, no sé. Espero que sí. Esperamos que sí. Porque muchas sí. Gracias para usted. Oiga, segundo bloque. Segundo bloque es suyo, todo suyo. Es todo mío. Como así me gusta, todo mío. Para mí. Para poder hacer y deshacer lo que quiera. Oh. ¡No hable así! ¡Basta! Se, ¡basta! Se me arrancó la cerveza. No. Córtala. Oye. Vení recién saliendo de la universidad, weón. Ahueonado. Oiga, ¿sabe qué? Porque esta banda, esta semana... saliendo de la universidad, avíspate. Avíspate. Vení saliendo de la universidad. Oiga, porque esta semana he tenido una semana... Semana de resfrío, semana de... Sí, ¿sabes qué? Yo me resfrié después de la tocata del Golden. Oye, hermano, cacha que llovió, weón, con granizo. ¡Guasos de mierda! Oiga, ¿por qué esto tan serio? Yo imagino toda esa cosecha con granizo, hermano. Puta que terrible. ¿Por qué esto tan serio, señores? ¿Yo soy el guasón? ¡Ay, cómo me dice esta cigarrí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? Sí, pues, semana tarea tuve un montón de hueá. Sí, semana tarea. De ver tanta serie. No, harta pega igual, sí. Y... No, menos mal que realidad, el jefe no lo escucha este no, programa. En realidad anda ahí. ¡De ahí puro anaqueando! No, vos estáis mordiendo la almohada escuchando a Lesana, hermano. Escuchando The Cure. No. No me toque The Cure. Nadie me toca The Cure. Es como ese meme del. Como el princeso de Disney. No, no, no. The Cure es una gran banda. partiendo por un gran bajo. Partiendo a Robert Smith. Bueno, Robert Smith. Partiendo. Puto amo. Oiga, no, Robert si yo no Smith le vengo a. Es el puto amo. Yo no le vengo a faltar el respeto el a. El bajista y el baterista, weón, son pedazos de músico. ¿Y cómo el se llaman? Weón. Si son tan importantes. ¿Vos crees que la gente que escucha esta weá sabe cómo nos llamamos? Sí, po. Ah, puta, porque son. Porque nos conocen. Porque nos escuchan los amigos, ¿no? En tu caso. Y no es chiste. Bueno, la gente que lo va a ver, usted sabe que usted se llama Nicolás Fernández. Probablemente. No. ¿No? No. El Barbas me decían. Pero. O Nico Wea. Perdí el título. O no, Mate Weas. Ahora está en. Perdí Malcolm el título del Barbas. Ah, es Malcolm en la mira. Ahora usted es de Malcolm en la mira. Soy ya, el hermano ya, de Malcolm. Ya bueno, estaba hablando, pero wea, habla de música. Sí, porque mierda. Sí. De música. Es que yo en realidad no vengo a hablar de música, ya. Sino que vengo a hablar de motivación, esperanza, entusiasmo, cosas así. Arriba los corazones. Abajo los calzones. Como vimos a las marchas, alimentar el laurel, el árbol sagrado. Gracias por ese sonido que me permite tomarme un huerguero más. Puta, yo me lo iba a tomar, weón, pero no alcancé. Pues como que llegó ahí y ya había terminado. Hay tantas otras especies que si no las cuidamos también se van a extinguir, como el leopardo y el cuervo del pantano. ¿Sabes qué? Yo le traje una banda que... Todos hoy... los planetas de nuestra galaxia. Galaxia, galaxia. La láctea. Que me motiva mucho, amigo mío. ¿Cómo se está riendo más que la chucha? Ya cuenta tu weá de tema, ¿por qué no elegiste, weá? Porque es como motivo. Qué pena no poder dejarlo entero, weón. Es como motivante trabajar escuchando System of a Down. Como que te aceleran los dedos. Como que ves la luz. Como que. Como que sientes que el Mesías te ilumina y te ayuda a encontrar las soluciones que necesitas en tu trabajo. Puta, ¿por qué no seguimos poniendo más de Cure, weón? ¿Por qué todavía la semana no termina, concha tu madre? Pero mañana, bueno, pero hoy día es viernes ya. ¡No! Sí, hoy día es viernes ya. ¿En serio? En serio, hoy día viernes. Es viernes. Ah, it's Friday. Oh, deberíamos haber puesto ese tema de Rebecca Black. Aún lo puede poner. It's Friday. A ver, espérate. Pregunta de último minuto, ya para que vea que estamos en vivo. Para que vea que estamos en vivo. Pero si no hay nadie en Periscope, o si DJ Cabezox. Ya. ¿Qué prefiere? It's el Friday, pichillo o la caca. It's Friday o su tema de System de mierda. Qué difícil pregunta. Qué difícil. Será que es difícil. ¿Sabe qué? ¿Qué? Hablando en serio. Oiga, me quitaron mis monitos. Hablando en serio, Rebecca Black es una gran cantante. Oiga, se me está poniendo por Riz. Usted se parece. Yo soy re... Usted se parece. No me gustó cuando le cambiaron la voz, eso sí, a Riz. Sobre todo cuando le cogieron voz de Flight Taylor, que hermano, de Balco, en la mira, hermano. Bájale tu sonido, weón, mi oreja, weón. Malcolm en la mira, hermano, wey. Yo soy el compadre Ri. El choro Ri. El choro Ri. Weón, mi oreja. El Ri viene así calado, hermano. Ya, soy hermoso, loco. Tengo piercing. Ya. Estamos en una encrucijada aquí. Estamos eligiendo el tema de Nico West. Si es. ¿Cuál era? Friday de Rebecca Black. Yo igual le agarraría una tetita, weón. Es que ahora ya está en edad de merecer. Sí, pues está, para que le agarremos una tetita. Con pelito no hay delito. ¿Le voy a agarrar una tetita? No. Puta, vaya a ser a creer. ¿A Rebecca Black sí? ¿O tindereando? Si me hace match en Tinder, ahí sí. Mientras no me haga match. No sé, yo no tengo esas aplicaciones medio extrañas que usted tiene. En Grindr. ¡Yo tengo Badoo! No, no tengo Badoo. Me hacen match todas. Oiga. No, yo creo que me voy a quedar con el de System nomás. No sé. Podría ser un cortito de Rebecca Black. No, ya no venga con wea, ya tenemos un programa hecho. Tell me more, tell me more. Did you get very far? We met on Tinder. ¿Qué mierda es esto? We met on Tinder. No, no sé. No sabemos inglés acá. Bueno. Oh my god. Oh, Mills, I'm gonna come. Oh. Fuck. Oh, Mills, I'm coming. Oh my god. Oh, bueno. Estuvo bueno eso, parece. A ver, no, ya, yo. Parece que me voy a ir a tocar, güey. Bueno, ya. Presenta vos la wea mientras yo me toco. Ya, bueno. Mientras el amigo aquí a mi lado incómodamente se toca. Es raro que un hombre a tu lado se esté tocando. Yo presento la canción que traje para esta semana. Un tema que me motiva mucho. De System of a Down, del disco homónimo. O sea, del mismo nombre de la banda. Esto es. Sweet Pea. Me desconcentra. Me va a pegar en la cara, hombre. Ya pare. ¡Pare! ¡Pare! Esto es Sweet Pea. The System of a Down. ¡Ay, oh, aquí! ¡No puedo! Because of Reasons. ¿Sabes qué? Si a mí me motiva bastante. Motiva la. Chuta, a ti parece que no te motiva mucho System. No, es que estoy cansadito, pues, weón. ¿Vos crees que manejar una weá por todo el metro, weón, no cansa, weón? No lo sé, todavía no soy grande. Me voy a esperar. Estoy cansado, weón. Y aparte vengo de un lindo concierto. Vengo que de la cordillera al mar. Que fue Orgy y se pegó pedazo concierto, weón. Bueno, sí, me gusta Liniers. Yo diría que si Liniers hubiera estado ahí, hubiera dicho gran concierto. Sí. De macanudo. Buena historia gráfica. Yo hubiera ido, pero no fui. Por weón. Se lo perdió gratis. Sí, pero es que a mí no me excitan la orgía. A mí me excita. Pero orgía uno a uno. Es bastante buena. Ya. No pongas salsa, por favor, que me da pena. Core Tits by JJJ Cabezax. Es que esta entra esta entrada de cortitos como que me da pena y risa, po, weón. Uy, este es bueno. Este es de mi hermana. Ah, este es de su hermana, po. Sí, pues. Este fue el último single que se podía decir, no sé. Sí, sí, el último single. Hay que decirlo. Que apareció dentro de un grande éxito de Nirvana. Es una. You Know Your Rights. Claro, es como el. Y apareció, puta, como la mayoría de las veces apareció un hit, un éxito. ¿Qué le pasó? Se lo echó. Se lo pidió. Bueno, podemos seguir hablando dentro de lo que es este éxito en Nirvana que se llama You Know Your Rights. Que, bueno, apareció en el último compilado. Si más no me equivoco, dentro del que el Curco estaba vivo. No sé en qué año salió. Tendría que verificarlo, pero bueno, ¿qué le puedo decir yo de este tema? Además, en un disco homónimo que se llama Nirvana Grandes Éxitos. Bueno, con varios éxitos más remasterizados como About a Girl. Puta, se me olvidaron los otros nombres, Heartshape Box. Y que en realidad la gran gracia de este tema es que fue un tema que fue novedad. Y en realidad este disco fue lanzado en el año 2002, así que Don Curco ya estaba muerto. Fue un homenaje. Sí, bueno. Ya estaba seco, ya los gusanos se lo habían hecho chupete. Parece que se les fue la mente, me. Así que, sí, este es del álbum... Es un balazo a la cabeza. Claro. ¿Sabe qué más le puedo decir de este tema? Que fue tocado por la banda que... Podría decir que más me gusta, Limp Bizkit, con el señor Mike Smith. En los años 2003-2004. Este cover lo hizo Limp Bizkit, no me acuerdo en qué época. 2003-2004, en esos años, con Sin West Borland. En vivo, si más no me equivoco. Sí, en vivo. Y fue una gran presentación. Al igual que Limp Bizkit se pegó un coverazo, haciendo un paréntesis, de Metallica en el MTV Icon de Welcome Sanitarium, que le salió la zorra, weón. Sí, muy recomendado. Es muy propia esa versión. Pero bueno, ahora ya que estamos hablando de Nirvana, esta semana tuvimos el aniversario de muerte de Kurt Cobain. Y del chiquillo de Alice in Chains. De Layne Staley. Ese mismo, gracias, usted lo pronuncia mejor. Antes de que Alice in Chains fuera tomado por el negrito weón, el Lenny Kravitz. Que, si mal no me equivoco, es un muy buen... No, weón, es un muy buen vocalista dentro de Alice in Chains. Porque el weón... logró sacar un disco adelante y logró sacar la banda adelante. Y hasta el día de hoy, el Freddy Turbina. Igual vacila a Lenny Kravitz de Alice in Chains. Pero Nirvana murió en el momento de que Kurt Cobain murió. Y ahí está sonando de fondo Alice in Chains. Este temazo se llama Them Bones. Them Bow. Que... haciendo la pildorita, el gatito, como usted lo quiera decir, el dato rosa. Este tema aparece en la Radio X del GTA San Andreas y aparece en la película animada Street Fighter 2. No la he visto. La tengo que ver. Ken va en el auto con la mina, con su mina, y se escucha este tema. Mish. Recordemos que Lane Staley murió también un 5 de abril al igual que Kurt Cobain, pero en el año 2002, a la edad de 34 años, joven. Joven, fíjese. Y Kurt Cobain murió el 5 de abril del año 94. A los 27, sí, más o menos. A los 27, para unirse al grupo de ya los muchos muertos a los 27 años, como yo. Jimi Hendrix. Jim Morrison. No, Morrison creo que murió a los 33. ¿A los 33? Parece. Pero Jim Morrison. Amy Winehouse parece que murió a los 27. Sí. Jimi Hendrix, Sid. Sid Vicious. Sí, Sid Vicious. Sí, y varios más íconos que murieron a los 27. Haciendo alusión al tema, ya que nos pasamos un poco más. Para la punta. Ya empezamos a hablar otra wea. Bueno, este tema. ¡La wea con perro Julián! Se llama Dead Bones. Aparece en el Tier. Dirt. Del disco de Alice in Chains, un gran disco, bastante recomendado, porque los dos primeros igual no le pegan tanto como el Dirt. Yo diría que es como el White Pony de Alice in Chains, es como el Toxicity. Ya, es como el disco que los levantó y los llevó así como porque a la masa. Tiene puros temazos este disco. Este es un disco que tú lo podés dar vuelta y dar vuelta, weón. Y es un muy buen disco. Lo podés dar vuelta y sí, va a girar. Lo tomás y lo giráis y decís, oh, qué bonito el disco. Y lo guardáis, weón. Y queda para tu colección. ¿Otro cortito? Oh, esta es una bandaza. Mire, esta es una banda que, bueno, tiene integrantes de Sex Art. Tiene integrantes que tocan y hacen, bueno, música. Los integrantes de Sex Art, que es la primera banda que tuvo Jonathan Davis, más bien conocido como el vocalista de Korn, más el guitarrista de Deadsy, que fue una banda. Deadsy, que lo nombramos en un capítulo anterior. Deadsy, que es una banda que pasó muy bajo perfil. Fue utilizada durante la época de... No, fue utilizada para un Family Values que fue el del 2008. ¿Cuál Family Values tocó Dylan Gray? 2006, gracias. El DJ siempre me sopla la fecha. Siempre le sopla la nuca. Bueno. Estúpida. Y entonces de ahí nació esta banda que se llama Orgy. Y este tema sí, es un cover a la banda New Order, conocida banda de este tipo de música. New Maricón. Wave. New Wave. No, New Wave, hermano. New Wave es conocido también gracias a Depeche Mode, bueno, que fue un gran exponente en New Wave. Y New Order creó este tema que se llama Blue Monday. Puta que me cuesta hablar, weón. Tengo la garganta pa'l pico. Lamentablemente usted sabe este tema. Así que... Y entonces Orgy tomó este tema en su primer disco, que se llama Candy Ass. Y hicieron el cover de Blue Monday, que fue un temazo, weón. Hasta me atrevería a decir que es mucho mejor que el original, porque el original suena bastante lento. Y esta weá es como wea rítmico, es como va a salir a bailarlo ahí en la... Sí, pues este es para bailarlo dentro de la época. ¿Le puedo dar un recuerdo para que descanse un poquito la voz? Por favor. Ya, este tema yo lo recuerdo del Family Values del año 98, si mal no recuerdo, donde participó en ese entonces Ice Cube, Limbisky, se me cayó, perdón. Korn... Rammstein, con una gran presentación. Rammstein, en ese Family Values, si usted no lo sabía, Rammstein se fue preso por la presentación de Book Ditch. Se los llevaron preso. Precioso se lo llevan. Se lo llevaron precioso. A Canadá. Ya, continúe. Y una gran presentación en vivo en realidad de Orgy, una banda que en ese entonces yo por lo menos no conocía mucho. Conocía la canción pero no sabía cómo eran ellos. Mire, otro temazo. Este es un temazo del segundo disco de Orgy que se llama Vapor Transmissions. Y este fue, si mal no me equivoco, el single de este disco que se llama Dream Digital, ¿cierto? Dream Digital. Que bueno, en realidad, ahora que yo lo alcancé a ver, es Fiction. Dreams in Digital. Es la canción número 5 del disco Vapor Transmission. Gracias. Lanzado en el 10 de octubre del año 2000 a través de del sello NRG de Los Ángeles, California. Oiga, muchas gracias por salvarme la voz, porque sabe que yo estoy particular. Bueno, este es un temazo que la gente, yo creo que está esperando. Sabe que yo no tengo idea si por lo menos fue single. Pero este sabe que es muy conocido, porque a mí me suena bastante. Este, yo que no soy un seguidor. Circuló bastante por las redes, que eran como Casa Ares, weón, y lo podíais descargar. Ares, weón. Ares, weón. Porque igual el tema es pegajoso. Te recuerdo un poco a Stitches, que fue el primer single, pero que fue opacado dentro de todo por Blue Monday. Sí, es que Blue Monday yo creo que es como el, no sé, como el, como Blue Monday, como el break stuff de Limpisky, sí, Blue Monday, no es de original de Orgy. Este, pero es un muy buen cover y es muy propio. Y Stitches igual tiene, a pesar de todo, una muy buena base, muy buen concepto. Y este viene en el Ken Diaz. Stitches. Sí, viene en el primer disco de Orgy, que fue reconocido como el primer single de Orgy y bueno, opacado dentro de todo por Blue Monday. Buen tema. Estoy aquí como para aportar un poco el dato. Ken Diaz fue lanzado en el año 98, el primer disco de Orgy. Y Orgy también fue parte de la producción de su propio disco. Y a través del mismo sello, digamos, o sea, grabado en los mismos Epic estudios, NRG Studios, y lanzado a través de Warner. Ah, Warner. Warner Brothers. Reprise y Elementary Records. Una mezcla de tres ahí involucrados dentro de los billetes. Igual dentro de todo, buenos integrantes. Bueno, la música en vivo yo la recomiendo bastante de Orgy. Porque Orgy, a pesar de que bueno, no fue mucha gente al concierto, sí, Orgy se pegó un pedazo de show. Fue aplaudible, fue vacilable, fue bastante bueno. Nada que decir con Orgy, una presentación totalmente limpia. Bueno. Impecable. ¿O no? Se tocó, bueno, se tocó los temas principales y toda la weá. Ah, este es otro temazo de Orgy. ¿Cuál es? Este es Soccer Face, que aparece en el segundo tema del Vapor Transmission. Que es un tema lleno de energía, weón. ¿Estás seguro que es del Vapor Transmission? Sí, es el segundo tema, si mal no me equivoco. El segundo es Stitches. No, estáis viendo el 10 días. Ah, de veras. Estoy equivocado. Ah, de veras, Sucker Face. Ahí Sucker sí. Face. Este es un muy buen tema porque dentro de todo. Este es un single también del disco. Te representa todo el poder que tiene Orgy dentro de este disco, que igual pasó prácticamente sin pena ni gloria, aunque más fue el siguiente disco. ¿Sabe qué? No lo recuerdo, y si pudiera recordarlo tampoco lo diría porque tengo la garganta pal pico. El siguiente disco después de Vapor Transmission se llama Punk Static Paranoia, y fue lanzado en el 24 de febrero del año 2004. Gracias. Y bueno, sin pena ni gloria, weón. Sí, este, porque no, no hay mucho. Sin pena ni gloria. ¿Sabe qué? Debutó, pero para darle un dato, debutó como número 11 en el Billboard de álbums independientes. Vendió, ¿sabe qué? ¿Cuántas copias en la primera semana? 5.353. Orgy igual es poco para hacer Orgy. Pero Orgy igual vende. Y a pesar de que, weón, el conocimiento de Orgy fue basado muy, muy gracias a lo que fue el Family Values. Orgy fue una banda que fue creciendo bastante. El problema es que ahora, como pasó en Chile, weón, tuvo una propaganda pésima, weón. Si yo tuviera los weones que los trajeran acá, les diría, weón, les pegaría un pichulazo en la cara. No, porque mi tula es muy chica. No, les diría, ¿sabéis qué, weón? Vos hiciste una propaganda como el pico, weón. La banda es buena y en realidad hubierais traído más gente si hubierais hecho una mejor promoción de la banda. Bonus track, tenemos bonus track, a ver. Bueno, por favor, le voy a pasar el micrófono a ti. Bueno, esta es una canción del Marcianito 100% real, un link no fake, me voló. XD. Con crack y full Cajun con cereal. Claro, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y ese es mi aporte de los cortitos hoy día. De hecho, qué gran aporte. Aún no hay nadie en Periscope. No importa. Cero. ¿Cómo se llamaba este weón? Busqué Juan Antonio Río y me sale un político. ¿Cómo se llamaba este weón? Algo con Antonio Río. Antonio Río. Ah, solo Antonio Río, no Juan. Y tiene una página web, fíjese. Sí, bueno, bueno. No baila, estamos bailando aquí, por eso estamos en la voz. No, mete, mire cómo se ve aquí en Periscope, se ve que estamos bailando. Antonio Ríos Martínez, me sale un jugador de fútbol profesional. Oiga, ¿sabe que hay diferentes versiones de este tema? Aquí las puede decir nuestro DJ, weón, que ha impexelado mucho dentro de este marcianito. Oye, vamos a poner una variedad de series de Marcianito. La más actual es esta. Marcianito, vamos a buscar aquí. En nuestro servidor, gigante con muchos materiales. Vamos a buscarlo, tranquilo. Y aquí lo tenemos. Este es un temazo, para que lo escuchen. Oiga, Juan Antonio Río. Tiene 61 años ya. Estos son los chiquillos argentinos que se sacan la concha de su madre. También conocido como el Tony. ¿Tan conocido como el Tony o el maestro Antonio Ríos? El maestro Antonio. Desde el año 82 que nos viene deleitando con su música. Pero usted sabe que este compadre se hizo conocido gracias al Marcianito. De hecho, sí, aquí dice. Es conocido como el autor de Marcianito. Ahí lo tengo conocido. Espérate. Me iré a tocar. Oiga, qué rico el gemido, weón. Como que lo disfrutó la perra. Oiga, ¿sabe qué? Tiene 15 hijos. Juan Antonio, dale con Juan. Tiene 15 hijos Antonio Río. Y todo gracias a la versión de los gemidos. Todo gracias al Marcianito. Son hijos de Melmac, de Marte. Ya. Se nos acabó. Se nos acabó. Oh. Se nos. Oiga, que tiene disco este caballero. Oiga, ¿sabes qué? Hemos estado bebiendo mucho.

screaming in the trunk, but I just slit her throat. I just tied her up, see I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more, then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shoot, I forgot, am I supposed to send this tape out? Why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, but I can't see it all. And even if I could, it would all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, not so bad. Just then, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother, I wrote it on a starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the stuff you said about you like to touch your wrist too? I say this stuff just clowning, dog, come on, I messed up is you. You got some issues, Stan, I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this junk about us meant to be together? That type of crap will make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. Or maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing this fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you with a fan. I just don't want you to do some crazy bit. I seen this one in the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Oiga, ¿qué te pasa? Oiga, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos a la concha de su madre luego, weón? Weón, no puedo hablar, estoy hecho corneta. No puedo hablar, estoy hecho corneta. Y la siguiente canción es una canción que me la pidió un amigo, que el Nicolás Saldívar de Fano. No, no, no, vámonos con los saludos primero. Ah, bueno. Yo le quiero mandar un saludo al río. Yo sé que no me lo va a escuchar, pero por favor, solamente quiero decirte algo. Y me cagaron la canción. Me cagaron la canción, pues, puta la wea. Ya. Yo le quería mandar un saludo a Antonio Río, weón, porque quiero decirle al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por él. Yo no le quiero mandar un hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya, pues. Ya. Yo sigo empecinado en dar el Twitter, sin embargo, más aún nadie lo pesca, pero lo voy a dar igual, perrito, así que el Twitter es @un_podcast_más. Y sería tan bonito ver un mundo en que la gente interactúe por Twitter mientras nosotros estamos grabando esta porquería de programa. ¿Te imaginas un mundo sin abogados? A la ronda de esa mierda. Nuestro Facebook, como siempre, es el mismo, obvio. Si no, lo hubiéramos cambiado. Es www.facebook.com/unpodcastmás. Así de simple. Otro más. Y nos encontramos aquí en Blackberry Studio. Nos puede visitar. Nos encontramos aquí en que era Agustina 6969. ¿Y qué más? Nada más, po. Nada más. Saludos. Casilla de correo. Es 1 con número. podcastmas@gmail.com. Y saludos a todos. gato, al gato Tom. El gato Tom, que es terapeuta, y usted le puede pegarle. Y a mi compañera de labores, de en realidad de la pega, a la Bárbara, que es la única que escucha de mi pega esta wea de programa. Oiga, un gran saludo a doña Bárbara y queremos mandarle un saludo muy especial a una persona que siempre nos ha seguido, que es nada más. Al mismo. A ese mismo. Le queremos mandar un saludo increíble, weón. Espero que haya sido un gran saludo para él. Y nuestro DJ Don Cabezón quiere mandar saludos. Ah, de veras. Como siempre, mandándole saludos a la China. China. Como siempre, que nos ve, nos vio. ¿Cuánto nos vio? Diez minutos. Un minuto y se fue. Un minuto. Dijo que éramos muy aburridos. Y saludos al man. De, weón, yo creo que vio el primer capítulo y el segundo, weón. Y chao, weón. No vio más. Oiga, yo quiero mandarle un saludo especial a una persona que se ha puesto el día con nosotros. Ah, sí, el amigo de... Chicos, no los quiero spoilear, pero sí. Les voy a decir que Negan mató a Glenn. A Don Spoiler. Pero a pesar de todo, el weón se puso las pilas con nosotros. Sí, nos ha escuchado hasta el momento todos los capítulos que han salido. Hoy día estuvo escuchando, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Y bueno, lo vi porque estaba en su ventana mirando, acosando. Obviamente. Y queremos agradecer por... Pero, weón, me cagaste el saludo. Pero, weón. Basta. ¿Por qué? No falta. Queremos gente como Jorge González. Falta que ponga a Javier Amena. Mediocre. Falta que ponga a Javier Amena ahora. O a Chinoy. No. Y ahí nos completa el triple plan de BTR. Le traemos aquí a Jorge González, un mediocre de mierda. A Javier Amena, una copiona concha de su madre. Y a Chinoy, un el que canta que tiene como menos mina. Brillo, que zapato de gamuza. Llame ya. Aquí, ya. En Antena 3 Directo. Continuando, este weón se puso las pilas y... Sí, en realidad fue bastante fome esa intervención que hicimos. Bueno, en realidad los weones son fome, pero... ¿Cómo se puede arreglar un weón fome? No, mi hermana es simpática y es chistosa. Continuando, este weón se puso las pilas con nosotros y necesitamos más gente así. Necesitamos donantes. Necesitamos donantes para Gabo Quesada, porque en realidad le está pasando un mal momento ahora. Necesita amor, comprensión y ternura. No, mira. Yo necesito, chiquillas, que me abran las piernas. Amor, comprensión y ternura. Y que me abran las piernas. Eso necesito, yo no. ¿Alguna necesito chiquilla que enterrado me abra las piernas, weón? Increíble. Pero bueno, no estamos hablando de necesidades personales, estamos hablando de Gabo Quesá. Gracias, weón, por habernos escuchado, por haberte puesto las pilas con nosotros, weón. Está muy y por enfermo, haberte ¿cierto? Puesto el dildo mientras lo estás escuchando, weón. Increíble. Gracias, weón. Está muy porque enfermo. Porque tenemos las voces sensuales, pues, weón. Sobre momento. Todo yo hoy día. Su voz de resfriado sensual. ¿Está enfermo Gabo, no? Estoy enfermo de weón, yo. Gabo está enfermo. Ah, no sé. ¿No? Sí, está medio enfermito. Ah, ya. Yeah. Puta, salud, esperemos que se le pase. Que se le pase lo huevan. Ya, pico. Y ahí tenemos todos los saludos. Saludos a todos los coches de su madre, weón, que escuchan esta wea. Chupen el pico. Y ahora sí. No, pues... un saludo especial a mi Pikachu. Un saludo especial a mi Pikachu, weón. Que lo tengo entre medio de las piernas. No, weón. Que aquí nos vino a bañar al podcast después de Orgy. Después de haber tenido un largo día después de haber estado en una orgía, Pikachu. Vino Pikachu, a bañar. Weón. Gran valor. Pikachu. Mi mejor amigo. Pikachu sudado. Pikachu con queso. Calles. Y nos vamos a este temazo de mi hermana, que es conocido nada más y nada menos. Óscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Un clásico. Y Acevedo. Javier Acevedo. No, se llama Big Long Now. Y me lo pidió el amigo Nicolás Saldívar. De... Ah, el chico Saldívar. El chico Saldívar. El mismo me lo pidió. El Nico de Phantom me lo pidió. Así ya. Que para que sepan que ustedes también pueden. Escucha él. Él es un joven que es un emprendedor. Y, ¿qué dice usted? Y que tenía una sala de ensayo. Tenía una sala de ensayo ahí en la cisterna antes, pero ahora ya no. Ahora trabaja en Rockaxis. Yo... Es un joven muy tela y muy buena onda. Por así favor, que le mando los saludos. ¿Qué risa puso? ¿Qué puso? ¿Cuál fue el último sonido que puso? Ah, quiero decir un último comunicado. Antes de esto. Quiero decir que el guatón de Mr. Rock me chupe el pico. Bien chupado. Oh. Porque ese weón es una mierda. Es un culiao de mierda que se puede morir y que cuando lo vea, lo voy a hacer que se agache, le voy a abrir las nalgas grasientas que no, tiene no, y no, le voy no. a meter el glande con alambre no, de que... púas en su raja. Vale, hermano, chúpalo, que... culiao, chúpalo, chúpalo. Ya. Hermano, qué asco. Que no corresponden. Que no corresponden como por eso no corresponde. Soy guatón. Eso no, no el choche merece todos mis respetos, pero no. Ese weón del Mr. Rock me puede chupar el glande. Hermano, ¿sabes qué? Yo te creo, pero mi metralleta no. No así que vámonos con la canción de Nirvana que me pidió esa gran persona. Pero mi metralleta no. Pero hace días que, weón, quiero publicar en mi muro el choche echando las fotillas porque... Weón, este mundo culiado son todos unos abusadores, hijos de puta, weón. Ya vienen hasta los del YouTube. Son todos unos abusadores, hijos de puta, weón. Y es verdad. Pero vámonos con este tema conche su madre, Nirvana, porque Nirvana era una banda conche su madre. Aprovechando el aniversario de la muerte de Cobain. Del Kurko. ¡Ya me vienen harto, weón, del YouTube! No. A mí me tiene todo chato. Bueno, váyanse a la concha de su madre. Este tema se llama Big Long Now. Del disco Incesticide. De Nirvana, el tema 14, hermano. Aparece un patito atrás. El patito. Y yo ya me cansé de hablar porque estoy pal pico. Buenas noches, gracias por habernos escuchado. Nico, cierra esta wea, por favor. Cerramos aquí y nos vamos. Escuche el tema, disfrútelo. Así nomás. Chao nomás. Cuídensela. Gomecito. Hola, soy Nico.